el candidato a senador por la quinta sección electoral, Alejandro Rabinovich, que está acompañando al precandidato a concejal, a Juan Manassoni. Bueno, primero vamos a ir con el dueño de casa, con Juan, para que nos haga la presentación de Alejandro. Y también, bueno, ha comenzado la parte fuerte de la campaña, digamos, ya caminar, ya con acciones concretas. ¿Cómo estás, Guillermo? Bueno, muchas gracias por la visita, muchas gracias por la comunicación. Para nosotros es un placer recibirlo, Alejandro, que es el jefe de gabinete de la ciudad de Mar del Plata, miembro de nuestro partido. Nuestro partido gobierna en muchos distritos de la provincia de Buenos Aires: Mar del Plata, Vicente López, Pinamar, Bahía Blanca, La Plata, por ejemplo, también. Y bueno, tenemos grandes experiencias de gestión, de modernización y de escucha. Esas son las dos claves que tienen que ver con nuestro partido en los últimos años: modernización y escucha. Y Alejandro es quien, bueno, viene coordinando el gabinete en el gobierno de Guillermo Montenegro, que nos ha acompañado mucho en el diseño de nuestra propuesta electoral, en lo que tiene que ver con las propuestas en plural, y el diseño de qué es lo que queremos ofrecerles a los tandilenses en esta elección. Así que bueno, que venga Alejandro, para nosotros es un placer. Ahora vamos a visitar una empresa en el parque industrial, luego después visitaremos a algunos de nuestros voluntarios, siempre en el marco del cumplimiento de los protocolos de la pandemia, por la pandemia, pero bueno, es una alegría recibirlos. Y el objetivo es escuchar. Exactamente, como hace ya 3 semanas que estamos en la calle, en las avenidas de nuestra ciudad, en las calles también, hemos estado con nuestras mesas, bueno, ofreciendo también el material de campaña, pero sobre todo con una actitud, bueno, de recepción del reclamo, de las demandas de los tandilenses. Alejandro, bueno, bienvenido a Tandil. La presentación está hecha por Juan, el jefe de gabinete de la ciudad de Mar del Plata. Alejandro, ¿qué se pone en discusión, qué se va a discutir en esta campaña y qué se pone en juego en las próximas elecciones más? Me parece que lo que se va a discutir claramente es el modelo de país y el modelo de provincia. Creo que yo siempre hago una pregunta: es más allá de la campaña, las propuestas, ¿qué fue lo que hizo cada uno de nosotros en el lugar que nos tocó estar durante estos 15 meses de cuarentena extensísima? Una cuarentena que no diferenció entre el conurbano y el interior de la provincia, que no diferenció entre el interior de la provincia y distintas ciudades. Hubo ciudades que estuvieron cerradas, como el caso de Tandil, meses y meses sin tener ningún caso, y esto trajo angustia. Acá no se trataba, como algunos querían plantear, de esto es salud versus economía. No se trata de salud versus economía. La persona que bajó la persiana de su comercio, que lo más allá de la economía o muerte, exactamente, es, y nosotros lo planteamos siempre: se trata de salud más trabajo más educación. Estos son los tres bazares. Por supuesto, nadie quiere que muera alguien, nadie quiere salir a trabajar y contagiar a un familiar. Esto es claro que es así. La persona que bajó la persiana tiene angustia de haber perdido el trabajo, y me parece que la persona que perdió el trabajo porque el jefe no volvió a abrir, es una persona que también tiene problemas cuando va y mira los ojos a su hijo. Entonces siempre se trató de esa combinación, y creo que esta cuarentena larguísima lo que generó fue claramente la famosa grieta que hay que cerrar en la Argentina, que es la grieta entre los políticos y la gente, entre los problemas que tienen los políticos y la gente. Creo que esa es la verdadera grieta que hoy padecemos. Por eso, cuando digo qué van a hacer con la pregunta, qué van a hacer en la campaña, ¿sí? Mostrar lo que estamos haciendo este tiempo, cuando nosotros nos miraban incluso como locos cuando planteamos: se trata de salud más trabajo, la angustia del que perdió un ser querido, la angustia del que no pudo, la angustia del que perdió el trabajo, o la angustia de la madre que ve cómo su hijo se está desescolarizando y que no sabe cómo va a volver o cuándo va a volver. Creo que eso tiene que ver claramente, y la política de fases, que de repente cuando llegan las elecciones por una encuesta dejemos de hablar de fases. Entonces, durante este año y medio nos estuvieron claramente engañando con el sistema de fases. El sistema de fases podía servir siempre y cuando se tenga en cuenta las redes locales, y no es ni bueno ni malo. El conurbano tiene una realidad por el transporte que entra y sale de Buenos Aires, otra realidad tiene Tandil, otra Balcarce, otra Mar del Plata, y lo que había que escuchar durante este tiempo era cómo era la realidad de cada lugar. Y claramente lo que hay también es en cuanto a acompañar el Estado. cuántos compañeros de Estado bajando algunas tasas, algunas contribuciones. Nosotros, en mi caso, con la gestión de Montenegro, claramente puedo mostrar nosotros qué fue lo que hicimos y qué fue lo que llevamos adelante acompañando a cada sector. Me gustaría también que el gobierno de la provincia y el gobierno nacional puedan mostrar lo mismo. Claramente acá lo que se discute son dos modelos de país, dos modelos de provincia, ¿sí? Y claramente lo que hay ahí es el modelo que nosotros con Horacio, con Diego Santilli llevamos adelante, y el modelo que cree que la única solución es más ayuda del trabajo, aumentar impuestos. Hoy la candidata a diputada nacional por el Frente de Todos dijo: tengo una idea brillante, vamos a aumentar impuestos. Ya lo vienen haciendo, crearon 3 impuestos y aumentaron 15 en el año y medio de gobierno. Con lo cual busquemos soluciones que ayuden al comerciante y que den trabajo. Bueno, ahora con este programa, digamos, lo que tiene que empezar a pensar que la pospandemia, digamos, muy complicado, digamos, mucho, por supuesto, tiene mucho trabajo, pero se trata de escuchar a cada sector, los sectores que fueron castigados, los sectores industriales, los sectores productivos. ¿Cómo sale la provincia, cómo sale el país de la pandemia? ¿Cómo han salido otros con nuestra educación, con más presencialidad, acompañando a los chicos en este proceso que fue durísimo para que se reinserten en la cuestión educativa, y desde el Estado acompañando y sacando barreras al que quiere innovar, al que quiere producir, al que quiere abrir un comercio? Ahí, recorriendo la provincia, veo ciudades que por ahí para iniciar un trámite, para abrir un comercio hay que hacer 9 trámites y demora 4 años. Es fácil solucionarlo cuando el Estado quiere acompañar. Y a nosotros, vuelvo, nosotros lo hicimos en Mar del Plata, que teníamos esa demora. Cuando el Estado quiere acompañar, se puede hacer online, se puede dar una habilitación en un mes y medio, y lo que tiene que hacer el Estado es acompañar. Me parece que esto es central, es acompañar y dar todas las condiciones para que pueda haber más comercios y más trabajo y más desarrollo productivo, y más una ciudad como Tandil, que tiene ese desarrollo magnífico que tiene que ver con la industria del software, teniendo la universidad y teniendo los jóvenes que pueden realmente arman ecosistemas constantes alrededor de esto. Me parece que tiene una oportunidad única para mostrarle a la provincia y a la Argentina de cómo se puede salir de la crisis. ¿Cómo están caminando en lo que tiene que ver con la externa en Juntos? Tienen en cuenta que, bueno, se inició con algunos chisporroteos, digamos, con algunas declaraciones de Facundo Manes hacia el espacio del PRO, pero pareciera que se han bajado los decibeles, que se ha escuchado, digamos, a los referentes. Bueno, uno de ellos, ahora se nos dio la renta que había dicho referencia en el sentido. Bueno, a mí me gusta discutir con debatir sobre propuestas. Me parece que el verdadero debate que se da en la Argentina va a ser en noviembre, y tiene que ver con el modelo de provincia, el modelo de país. Creo que lo que nosotros tenemos antes es una PASO, donde va a haber un ordenamiento de candidato. Bienvenido sea sumar más voces que creen igual en el mismo país. Creo que la Unión Cívica Radical tiene, a lo que es en la Argentina, una historia inmensa, y creo que aporta. Y sobre todo un tema: en 2019, cuando finalizó el gobierno de Macri y María Eugenia Vidal, todos decían: estos no van a durar juntos ni 15 días. Y la verdad que Juntos se mantuvo unido, tiene muchos dirigentes que vienen de la Unión Cívica Radical, como el caso de Manes, y dirigentes como Horacio Rodríguez Larreta, Santilli, Elisa Carrió, que vienen de otros espacios. Nos mantuvimos, y el habernos mantenido unidos hizo que en el Congreso muchas de las cuestiones que se plantearon no hayan salido. Me parece que la verdadera discusión, el verdadero debate que se da en la Argentina se da en noviembre. Yo lo conozco a Diego Santilli hace muchísimo tiempo, sé la forma de trabajar, he trabajado con Horacio Rodríguez Larreta, con lo cual me gusta hablar de nosotros y cómo trabajamos nosotros. Y bienvenido sea a todas las voces que suman y aportan. Alejandro, ¿cómo sigue tu agenda? Decía Juan que tiene reunión con empresarios en el Parque Industrial, y tenemos alguna visita, algunos voluntarios, alguna recorrida por Tandil con Juan, y siempre de la misma manera, escuchando, estando cerca y también dándole y mostrándole, como decía al principio, qué fue lo que hicimos nosotros durante este año y medio. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Bien, Alejandro.